de su lado caminar. Me dice pretendiendo ver mis lágrimas rodar. Me cuentan lo dichosa que a su lado tú te ves. No saben que en el fondo es al revés. La gente no comprende y no le vamos a explicar que son las apariencias que debemos de guardar. Que juzguen, que critiquen, porque de su lado vas. Que al fin tú y yo sabemos lo demás. Dicen que ya te olvidaste de mí. Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui. Dicen que ya se ha secado la flor. Cuentan que soy tu ex amor. Dicen que ya te olvidaste de mí. Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui. Dicen que ya se ha secado la flor. Cuentan que soy tu ex amor. De su lado caminar, no sabe que tenemos un idilio para amar. Mejor pues si supieran, no iban a escandalizar de nuestro amor que no tendrá final. Dicen que ya te olvidaste de mí. Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui. Dicen que ya se ha secado la flor. Cuentan que soy tu ex amor. Dicen que ya te olvidaste de mí. Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui.